fin ha llegado el lunes. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Ponte Voz. Gracias por tu compañía. Ya sabes que tú eres la razón por la que estamos aquí. Y sin más demora, te cuento qué traemos hoy. Pues además de música y vuestras presentaciones, de nuevo tenemos una entrevista muy especial. Miguel Ángel Serrano es un enamorado de la montaña y de la naturaleza, además de una estupenda persona que ha venido a poner voz de una manera, como él es, muy humilde, a la experiencia que ha ido adquiriendo en sus años de afición. Pero antes de empezar a subir montañas, ¿qué te parecería un paseo en catamarán? Organizamos las mejores celebraciones a bordo de un catamarán. Despedidas de solteros y casados, cumpleaños o paseos románticos a la puesta de sol. Two Sail Boat Experience. Estamos en Málaga, Marbella, Banús y Estepona. Tenemos los mejores precios de toda la Costa del Sol, desde 170 euros la hora. Teléfono de contacto y WhatsApps al 687-370895. Two Sail Boat Experience. Vivirás una de las mejores experiencias a bordo. Esta semana toca subir muy alto y lo vamos a hacer de la mano de Miguel Ángel Serrano. Ha venido a ponerse voz en Onda Terral y con él vamos a hablar de senderismo y de todas sus experiencias en la montaña. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rocío. Pues nada, aquí estamos preparados a que tú nos me haga una entrevista. A muy ver bien. Cómo sale la entrevista y a contar un poco mi experiencia en montaña, que no es mucha, pero bueno, a ver si animamos a las personas, a la gente que escucha la radio, que se animen a hacer montaña, senderismo y sobre todo pues a disfrutar del medio ambiente con cabeza y seguridad y sabiendo lo que hay en el monte. Muy bien, pues bienvenido. Y bueno, yo sé que aunque tú digas que no es mucha experiencia, pero sé que tienes bastante experiencia en la montaña, ¿vale? Y eso es lo que queremos, que nos la cuente. Así que vamos a empezar. ¿Cómo te iniciaste tú en esta afición? Bueno, eso es largo de contar. No largo de contar, que ya queda muy lejos. Antes no teníamos los padres que tenemos ahora. Los niños pues tienen mucha suerte, pues que los padres de hoy pues llevamos los niños a la montaña. Antes teníamos que esperar a que algún instituto o algún colegio nos llevase de campamento, o por ejemplo la iglesia, que hizo también muchos campamentos, y que saliésemos pues fuera del pueblo. Si eran como jornadas de convivencia que hacían. Exactamente, hacer actividades de convivencia fuera de casa. Mi primera experiencia en montaña, yo digo montaña, fuera de mi casa, en el medio natural, pues fue, creo que fue en segundo de formación profesional. Uh-huh. Y digo mi experiencia en montaña, porque tuve la suerte de tener un profesor de educación física, sí. Fantástico, que nos llevó primero en un curso a Cazorla 5 días, al Parque Natural de Cazorla Nacional. Uh-huh. Y después al otro curso nos llevó a Asturias, a los lagos de Covadonga, y estuvimos 5 días allí en las montañas de Asturias, en el refugio Enol, y eso quedó para mí grabado a fuego lento, pero quedó grabado. Te impactó, ¿no? Me impactó porque cogimos 2 guías de montaña y nos paseó, nos metió por todos los sitios de Covadonga, de la Sierra Asturiana. Uh-huh. Y desde allí, pues, la experiencia esa no se me ha olvidado. Muy bien, y entonces, Miguel, a partir de ese momento que tú descubres ya una de tus pasiones, ¿cuál es esa pasión en aquel momento? ¿Qué ocurrió? Porque yo imagino que ya ahí comienzan tus visitas a lugares. Pues sí, la verdad es que nunca me he propuesto, bueno, siempre he hecho montaña, senderismo, pero soy muy malo para quedarme con los nombres, las cordilleras montañosas. Entonces, perdonadme porque es que no se me quedan ni los picos ni los lugares, ¿no? Entonces hablo un poco genérico, que igual que yo han hecho muchísima gente, visitar España. Pues empecé a visitar con 16, 17 años, no teníamos coche, lo que teníamos que hacer, lo que teníamos al alcance de hacer por aquí, en el Valle de Guadalhorce. Algo pues, cerquita. Pues a explorar la Sierra de las Nieves, que no la conocía, y me hablaban de ello los que eran un poquito mayor que yo, que era un lugar fantástico. Y empezamos por la Sierra de las Nieves, a descubrir la Sierra de las Nieves, sus senderos, sus cañadas, y a perdernos por allí, por sus caminos y sus senderos, que hoy en día, pues, todo el mundo vamos con GPS y vamos con mapas. Bien y equipado. Antes, hace 30 años, no existía ni mapa, ni GPS, ni nada, solamente... Intuición, orientación, ¿no? Exactamente. Y de ahí, pues, de la Sierra de las Nieves, pues, a medida que ya fuimos creciendo personalmente, que sacamos carnet de coche, pues fuimos descubriendo otros territorios. Pues igual que todos de nuestra edad, que les gustaba un poco la montaña, pues ya nos fuimos al Chorro, después a Carratraca, después a los Montes de Málaga. Los Montes de Málaga, pues lo hemos hecho muchísimas veces con la bicicleta, todos los senderos, todos los carriles. Después, pues todo lo que es las playas, también nos vamos a dejar que Málaga tiene unas playas... No va a ser todo montaña, ¿no? Exactamente. Maro, aquí tenemos de todo, ¿eh? ¿O no, Miguel? Exactamente. Maro, las playas de Maro son fantásticas. Y ya está, la Maroma, no podemos olvidarnos de la Maroma. Queda un poquito más lejos, pero bueno, también hemos estado por allí haciendo noche y recoteando todos sus senderos, alguna que otra vez. Bien, bien. Y luego fuera de aquí de Málaga, cuando ya empezaste a abrirte un poquito más. Bueno, pues ya a nivel con mi pareja, que empezamos ya a salir los dos. Bueno, antes de empezar a salir con mi pareja, pues a nivel de amigos, pues empezamos a salir lo que es Sierra Nevada, lo que estaba al alcance que podíamos hacer en un fin de semana. Cazorla y sí, y a nivel de Andalucía, a ¿no? A nivel de Andalucía. Después ya cuando me casé, sí es verdad que cuando me casé ya empecé a hacer más montaña con mi pareja y empezamos a viajar más y hacer dentro de nuestras posibilidades. Sí. Y ya empezamos a ponernos objetivos de visitar Cazorla. Nos poníamos como una peregrinación todos los años de ir a Cazorla al menos una vez. Huelva, la Sierra Norte de Sevilla, el Cabo de Gata, los alcornocales de Cádiz, los Algeciras, que tiene un alcornocal impresionante. Después Grazalema, todo lo que es toda la zona de Grazalema y Huelva. Huelva lo tengo un poco más lejos, pero también lo hemos hecho en bici, lo hemos hecho andando. Nos hemos perdido por sus caminos, por sus bosques. Y después de Andalucía, pues después saltamos de Andalucía, pues hemos saltado a Extremadura, hemos estado en Galicia, hemos estado en Cantabria, hemos estado en Asturias, hemos estado 3, 4, 5 veces en Pirineo. Por medio me dejo también algunas que otras que no me acuerdo del nombre. Muchas, es que ya con las que has dicho somos muchísimas. Después también hemos estado en los Alpes, hemos estado también varias veces, creo que han sido 3. Por Suiza, por Francia, por Italia, las Dolomitas. Nunca con intención de hacer ascensión a los 4.000, ¿no? En los Alpes. Hoy en día escucho yo a la gente que van a los Alpes y lo que piensan es hacer, pues intentar subir un pico. Vale, me parece estupendo, ¿no? Pero quizás entonces no tenía en mente, porque iba con mi pareja y sé que mi pareja no es tan atrevida como yo, puede ser, ¿no? De decir, venga, vamos a subir un 4.000, ¿no? Sí. Entonces nos planteamos simplemente de hacer sendero, subir a un pico un 2.500, un 3.000 facilito, pero nunca de pasar de hacer cosas grandes. Sí. Y después, pues... Perdona, hacer cosas grandes, claro, tú que estás en el tema, consideras una cosa grande muy, más allá de lo que habéis hecho, pero para los que vamos a pie, así por llanito, 3.000 metros es mucho y eso requiere de bastante experiencia, que de eso hablaremos un poco más adelante, ¿no? De qué se requiere para todo eso, pero que no es poco, es bastante. Bueno, sí, la verdad es que sí, pero que lo que me quiero referir es que nunca, no me considero un gran montañero, porque a lo mejor las circunstancias personales, uh-huh, familiares o simplemente mi ego no me ha llevado más allá. Uh-huh. En mente teníamos un proyecto, mi pareja y yo, de hacer la Patagonia, de hacer otras cosas, pero sí, ya pero empezamos a tener la vida, crío, va viniendo, la vida, ¿no? De esta manera. Sí, sí, pero bueno, lo que hace lo disfruta muchísimo. Sí, tenemos un proyecto también de hacer la ruta de los 5.000 por el campo base del Everest, ajá, que wow, amigos nuestros han hecho, pero yo creo que eso pues está ahí en el tintero, que lo volveremos a retomar algún día. Bueno, llegará. Miguel, y de todos esos lugares en los que tú has hecho senderismo, ¿cuáles han sido tu favorito? Bueno, Rocío, pues mi favorito, el que más me ha causado más impresión, es Canadá, que no te lo he dicho anteriormente. Sí, va, Canadá, como si fuera, va, bueno, Canadá, por no comentarlo. Nos casamos y dijimos los dos, ¿dónde nos vamos de viaje? Pues a Canadá, y cogimos un paquete de Canadá natural. Entonces, las Cataratas Niágara, parques salvajes, parques naturales que veían los osos, las cataratas, lagos, más lagos, todo eso en una furgoneta con 6 personas, ya te puedes imaginar, bosque más bosque, kilómetro más kilómetro, eso se quedó. Sí, yo no, eso no se quedó emplasmado. No te veo en Punta Cana poniéndote. No. También fuimos una vez. Bueno, también, mira, y de todo. Si es que la playa no puede faltar. No. Y lugares favoritos, pues los Alpes, de los que he estado, claro está, los Alpes, Pirineo, Cazorla y Sierra de las Nieves y Sierra Nevada. Por el orden más cerca, la Sierra de las Nieves y Sierra Nevada son, uh-huh, las que tengo más trilladas, porque es lo que nos coge a un tiro de cerca y sales pitado. Uh-huh. Entonces, pues, ¿de qué quiere que te hable? De Sierra Nevada, por ejemplo. Sierra Nevada. ¿Qué es lo que más te gusta? Porque sé que has subido un montón de veces al Mulhacén. ¿Cuántas veces has subido al Mulhacén? Que lo hemos estado hablando, Rocío, antes. No soy de los que llevan apuntado en un papel las veces que he estado en el Mulhacén. Eres muy modesto. Pero no. Cuando te dedicas a hacer deporte en montaña o a hacer montaña, intentas disfrutar de la montaña. Uh-huh. Por lo menos pienso yo, ¿no? Yo no soy de eso, ¿no? Sí, de, sí. Bueno, pues he subido al Mulhacén 10 veces, 15, 20, no lo sé. Te puedo decir que llevo 30 años yendo a Sierra Nevada, uh-huh, y todos los años he subido una vez. Y hay años que he subido 3 y hay años que no he subido ninguna. Pues vamos a poner que unas 20 veces. Uh-huh. Pero es que Sierra Nevada no es el Mulhacén. Está la Alcazaba, que es la reina. Uh-huh. El rey es el Mulhacén. Está el Veleta, Cerro de los Machos. Es que se te ilumina la cara. Que te estoy mirando. Están los lavaderos de la reina, que ahora están son preciosos. Y que yo conozco gracias a ti. Están los túneles de nieve que se forman ahora en el deshielo, que ahora es espectacular, Sierra Nevada. Sí. La Laguna de la Yegua. Hay infinidades de lagunas, la Laguna del Caballo. Hay infinidades de lagunas que gracias a un amigo que tengo en Granada, uh-huh, ya mayor, jubilado, que conocí con mi amigo Eugenio, que íbamos haciendo la Vereda de las Estrellas, y dijimos, genio, vamos a coger aquel viejo por la cuesta de los Presidiarios. Iba el tío para arriba y dijo, vamos a cogerlo. Nosotros, pues claro, con 40 y pocos años y el tío con 50 y pico años. Sí. Y lo cogimos a la altura de Refugio La Cucaracha. Oiga, ¿dónde va usted? No sé qué, es que nosotros vamos haciendo la integral de la Vereda de las Estrellas. Ah, pues yo voy a buscar una laguna que se encuentra, se llama la Laguna de la Atalaya, que se encuentra a 3.000 metros. ¿Ah? Nos miramos mi amigo y yo, digo, ¿y yo? ¿Por qué no nos vamos con esto? Y vaya día nos dio el viejo. 2.000 positivos, 2.500 positivos y 2.500 negativos. El viejo nos dio otra chat. Y a partir de ese momento somos inseparables en Sierra Nevada. Ajá. Me ha enseñado todos los misterios de Sierra Nevada. Me ha metido por todos los senderos que no vienen mapas. ¿Cómo se llama ese hombre? Vamos a saludarlo para que cuando nos... Francisco Laprida. Ah, estupendo. Pues nada, un saludo para Francisco, que fue un descubrimiento. Y nada, con él he hecho pues muchas cosas por Sierra Nevada. Todos los años hago dos o tres cosas. He subido a la este del Mulhacén. He hecho también la integral de Sierra Nevada de este a oeste, entrando por el refugio Postero Alto y saliendo por casi por Lajarón. Uh-huh. Y infinidad. Muchísimas. He dormido 3-4 noches en Sierra Nevada. Me ha dado mal de altura, no una vez, ni dos, ni tres, sino casi todas las veces que voy, el primer día me da mal de altura. Vaya. Y infinidad, podemos estar hablando aquí 3 días de Sierra Nevada, de sus picos, de sus gargantas, de sus praderas que están ahora extraordinarias. Uh-huh. Y ya está. Y que no es lo mismo visitar Sierra Nevada en el mes de agosto que visitar en el mes de enero. Claro. Todo tiene su encanto y todo tiene su peligro. Ajá, y de eso, no, ¿y cuándo es la mejor época? ¿Nos lo cuentas ahora o lo dejamos en otra pregunta? Si quieres lo dejamos para el final. Ok, perfecto, venga, y... sí, perfecto. ¿Cuándo es la mejor época? Bajo mi punto de vista. Exacto, cada exacto. Después, pero tu punto de vista es el importante porque hoy el que entiende eres tú, así que... No, yo no entiendo, yo soy un simple aficionado a la montaña. Bueno, Miguel, a nivel deportivo, me tienes que contar qué has hecho, porque sé que te estás preparando algo, sé que no paras, que eres un hombre con muchísimas inquietudes, así que cuéntame a nivel deportivo, ¿qué tal? Bueno, pues a nivel deportivo, esto es una odisea, porque siempre digo a nivel deportivo, a nivel de aficionado. Pues a nivel de aficionado, y no me rollo mucho, pues hemos estado pues casi 20 años en mountain bike, haciendo todos los circuitos de los pueblos que se hacen. No a nivel de copa ni a nivel de andaluz, no, sino simplemente a nivel de aficionado. Que uh-huh. En Álora había un circuito de mountain bike, pues allá iba Miguel, su amigo Evo y su amigo no sé qué a disfrutar del día. Y después dejamos la bici y empezamos con las travesías de resistencia en montaña. Como nos gustaba la montaña, pues empezamos con el campeonato andaluz de travesía de resistencia. Uh-huh. Ahí conseguimos el tercer puesto a nivel andaluz con el equipo Club Fuente de la Cebuche, que fueron 10 pruebas. Ese equipo es de Alavés Grande. Y son pruebas de entre 42 kilómetros y 65 kilómetros y la duración entre 12 y 16 horas. No son pruebas que vas corriendo, son pruebas que vas caminando a nivel muy rápido. ¿Sí? Y lo que se valora es el esfuerzo de las personas que... del grupo de personas, porque es un equipo de 8 personas que uh-huh. tiene que hacer 10 travesías. Uh-huh. ¿Y dónde se hacen las travesías? Pues se hacen en la Almijara, se hacen los Arcos Nocales, se hacen en Huelva, se hacen en la Sierra de Sevilla, se hace aquí en Orín de la Torre y en Jarapalo, ¿sí? Se hace en Granada, se hace en Córdoba. O sea, hay 10 pruebas a nivel andaluz, que hay circuitos y se van haciendo. Y entonces, pues... eso fue una experiencia inolvidable en el 2017, que lo hice junto a mi mujer. Sí. Que los dos conseguimos terminar las 10 pruebas y junto a otro equipo de personas, de 6 personas, 8 personas, porque íbamos rotando. Sí. Y después, a partir de ahí, pues ya me vi capacitado para hacer trail de montaña, porque esas pruebas te dan mucha resistencia. Uh-huh. Y empezamos con los trail de 40, 50 kilómetros. Y ya se han quedado cortos y ya hemos saltado a las ultras y ya está. Y ahora pues ahora lo que tenemos es la próxima semana es la Ultra Bosque del Sur, que son 100 kilómetros, 4.600 positivos y 24 horas para terminarla. Yo voy a ver si intento terminarla en 23.55, pero por lo menos intento terminarla. Oye, Miguel, ¿y Ronda? Ronda también, ¿no? Ronda la hemos hecho 6 veces en bicicleta, en mountain bike y una vez en equipo. Sí. De... 4 personas, creo que éramos, 5 personas, que terminamos también la edición. Tardamos 21 horas y pico, tardamos. Ese es el 101 de Ronda. El 101 de Ronda, el famoso 101, pero sí. Vamos, hay pruebas deportivas a nivel nacional que son mucho más bonitas que Ronda a nivel paisajístico. A nivel de afición, Ronda. Ya. A nivel de organización y eso, Ronda. Pero Ronda. A nivel paisajístico, de montaña, hay muchas pruebas mucho más bonitas que Ronda. Mm. A nivel personal, que yo lo veo así. Sí, después, sí, sí. Cada sí. uno puede tener su opinión. Y aquí hacemos una pequeña pausa para escuchar la primera presentación de hoy. Hola, soy Ausi. Mi canción preferida es Dance Monkey y la canta Tones and I. Me gusta mucho por el ritmo que tiene. La tengo en tono de llamada en el móvil y me encanta cuando suena. Os doy la enhorabuena por Onda Terral. Muchas gracias, Ausi, por presentar tu canción y enviarla a ondaterral@gmail.com. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Las restricciones de movilidad, ¿cuáles serían tus recomendaciones a tener en cuenta para nuestros oyentes a la hora de subir a la montaña? Bueno, esto es una cosa que hablo mucho con mis compañeros de montaña, de salida. Yo digo montaña, pero vuelvo a insistir, porque desde chico estoy hablando de montaña, pero hablamos de sierra, porque aquí en Aloní lo que tenemos es la sierra de Aloní el Grande, la sierra de Mija. Sí. Y la Sierra de las Nieves, ¿no? A la hora de salir, pues lo primero, el sentido común. El sentido común tenemos que llevarlo siempre por delante. Sí. Entonces, ahí yo me baso en 5 recomendaciones que da la FEDME, que es el código de seguridad en montaña. ¿Y la FEDME, perdona, la FEDME es la...? La Federación Española de Deportes en Montaña. Ajá. Más o menos son las siglas, a lo mejor no es exactamente... Sí, bueno, sí, sí, pero... Bueno, tampoco no me sé exactamente, como te he dicho anteriormente, de los picos y eso, no soy tan exacto. Sí, pero no tenemos que precisar tanto, es solo un poco para que sepan qué es la FEDME. Entonces, dan 5 pautas y dentro de esas 5 pautas dan 5, las desglosan, ¿no? Eso cualquier persona que se descargue la app de sí. la FEDME va a ver código de seguridad en montaña y le va a aparecer las 5 pautas, ¿no? Ajá. Entonces, podemos... explicar más o menos así, un poco general, lo que son las 5 pautas. Sí. Y bueno, la primera, pues sería planificar tu salida. La segunda, equiparte correctamente. Uh-huh. La tercera, la de cajón, mirar la meteorología. Claro. La cuarta, conocer tus límites. Tenemos que conocernos. Sí. Muy importante. No vale salir de casa, ir a la tienda a comprar la ropa y decir, me voy a ir a hacer Mulhacén. Ojo, que hacer Mulhacén por la parte más corta son 4 horas o 5 horas. No es solamente subir, hay que bajar, por poner un ejemplo. Sí, sí. Y después, pues, la quinta es dejar dicho a alguien dónde vas. Si quieres, Rocío, pues explicamos. Sí, entramos un poco más o menos. Profundizamos en cada una, si te parece. En cada una, a nivel particular, lo que yo opino a través de mi experiencia. Sí. Y más o menos, pues seguí un orden, ¿no? Volvemos otra vez a la primera, que era planificar tu salida. Es lógico, igual que cuando nos vamos de viaje a Punta Cana. Por ejemplo, tenemos que planificar que nos tenemos que llevar bañador, que hay que llevarse la cremita para el sol, que hay que llevarse las ropitas, las cremitas, para ponerse guapo después por la noche. Exacto. Pues en montaña exactamente lo mismo. Hay que planificar. Hay que escoger primero a dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer, marcar, coger un mapa y decir, vamos a hacer esta ruta, nada de ir a la aventura, ver cuántos kilómetros vamos a hacer, qué distancia, qué desnivel, qué pendiente tiene el terreno, si hay sendero, si es camino, si es campo a través. El desnivel, Miguel, perdona, es muy importante por lo del mal de altura, ¿no? Bueno, hablamos del mal de altura es a partir de 2.500 metros, que eso es en alta montaña. En alta montaña se considera alta montaña a partir de 2.500 metros, que es cuando nos puede dar dolor de cabeza, vómito, diarrea. Ajá. Eso es alta montaña, pero lo que estoy diciendo es general. O sea, quiere decir que, por ejemplo, para ir a la Sierra de Alorín, un día cualquiera, lo lógico es tener en cuenta estas pautas. ¿Qué pasa? Que los que estamos en montaña constantemente o salimos, ya hay muchas cosas que las tenemos ya de cajón, porque sí, yo, por ejemplo, aprendidas. Exactamente, yo en la mochila cuando salgo a entrenar llevo una manta térmica. Una manta térmica te puede salvar de una insolación o incluso de frío. Y una manta térmica vale 2,5 euros. Y la llevas y es un paquete de servilletas. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Yo llevo barritas energéticas en la mochila. Pero eso es de salida. Y mi depósito de agua de 1,5 litros, dependiendo si voy a hacer una ruta, eso es de cajón. Eso es para salir una hora. Es básico. Eso es una hora. Y te estoy hablando de una hora. Y la gente dice, tú estás colgado. No. Es que si yo subo a la bola y tardo una hora en subir a la bola y en la bajada me doblo un pie y son las 9 de la noche y se me echa la noche encima y al caerme se me ha roto el móvil. Sí, sí, y sí. Y mientras que me encuentro, no, y tengo un pie partido, pues, y lo que voy en mangas cortas. Sí, sí. No cuesta, porque no cuesta tanto prepararse. Exactamente. Claro. Entonces, es lo que es la altitud. Después del nivel, que hablabas de desnivel, ¿sí? El desnivel es los metros que vamos a ascender. No es lo mismo hacer una ruta por el paseo marítimo, que es todo llano, que decir desde Fuengirola vamos a subir el pico Mija, aquí en Alorín conocido como La Bola. Son 1.100 metros de desnivel que hay. Entonces no es lo mismo hacer una ruta de desnivel y subiendo que hacerlo por el paseo marítimo, porque cambia. Al ir ascendiendo, el tiempo que tú tardes en hacer esa ruta no es lo mismo que cuando vas andando en llano. Sí. Cuando subes, se suele tardar más. Y después al bajar, estás más cansado también. Claro. Y sobre todo, vuelvo a insistir, lo insiste mucho, el sentido común. Eso sería el glose en la primera parte de planificar tu salida. Sí. Después, lo de equiparte correctamente, donde no es lo mismo hacer una ruta en Sierra Nevada, por ejemplo, como los lavaderos de la Reina, hacerlo en el mes de enero, que hacerlo en el mes de julio, que hacerlo en el mes de diciembre o de septiembre, al principio de verano o al final de verano, ¿no? Entonces hay que tener unas pautas que también, no es lo mismo hacer una actividad en la Sierra de Mijas o en la Sierra de las Nieves que en la Sierra de las Nieves, de Sierra Nevada. Sí, sí. Pues sentido común. Estudiar en los lavaderos de las Reinas, pues hay que llevar botas porque nos podemos encontrar neveros y hay que esquivar los neveros. Hay que estudiar también si no estamos preparados, no vamos a llevar crampones ni epiolet porque no sabemos utilizarlo. Entonces no podemos cruzar un nevero porque donde más gente y donde más accidente hay es sí. en los neveros de verano. Los neveros son los residuos de nieve que quedan, ¿no?, del invierno. Exactamente. Ahí nos parece un juego y pasamos todo. Venga, vamos. Yo el primero, ¿eh? Sí. Yo el primero. Vamos a ir sin utilizar unos crampones ni un piolet. ¿Qué pasa? Que como esté helado a primera hora de la mañana y se te vaya el pie en una inclinación muy... esté muy inclinado, sí. es que vas abajo. Y a lo mejor estamos hablando de 30, 40, 100 o 200 metros. Y abajo lo que hay son piedras. Cabeza partida, tibia, peroné... Sí, sí, la consecuencia... Entonces, claro, dependiendo dónde vayamos a hacer la ruta, debemos de utilizar un equipo, una vestimenta, un calzado... Sí. ...adecuado. Uh-huh. Después, pues claro, para hacer la ruta, debes de prever qué vas a comer. No es lo mismo una hora aquí que un día fuera. Un material de primeros auxilios. Pues una venda elástica, un primer botiquín... Algo para atender a una persona... De manera inmediata. De manera inmediata. Ya después, ya si pasa algo más grande, pues para eso está el 112. Claro que siempre, no sé si lo comentarás ahora, tampoco quiero adelantar, el tema de algún seguro de montaña o... Exacto, bueno, los que hacemos montaña, las personas que estamos en montaña, normalmente estamos federados a nivel andaluz o a nivel nacional. Sí. A nivel andaluz está la FAM... Y a nivel nacional está la FEDME. Normalmente estamos federados a través de un club y el club es lo mejor que puede tener las personas porque siempre hay personas que tienen más experiencia que uno y nos van a ayudar, podemos preguntar, sí. se organizan rutas, se organizan actividades y aunque ahora con el tema del COVID pues está la cosa muy parada. Sí, sí. Y siempre encuentras compañeros para salir, inquietudes. Vamos a hacer la ciudad de las nieves, vamos a hacer escalada, vamos a hacer espeleo. Siempre hay gente que hace, vamos a hacer barranquismo. Dependiendo del tipo de club a lo que se dedique, pues podrás encontrar tu hobby. Ajá. Pero bueno, eso es ya otro punto. Y sobre la meteorología, Miguel, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, pues muy rapidito. Pues la previsión meteorológica, lo primero, la temperatura de ese día, la velocidad del viento, también muy importante si intentamos hacer cumbre, si podemos encontrar ese día, si puede haber niebla, si queda en el recorrido nieve, y después consultar, no solamente en una app, consultar en varias aplicaciones la meteorología, sí. no en el AMET, en la agencia meteorológica, sino en dos o tres. Yo normalmente solo hemos consultado dos o tres. Después pasamos a otro punto, que es conocer tus límites, que cuando te preparas una actividad debes saber cómo te encuentras. Es lo que comentabas antes, si empiezas de cero no se te ocurra porque tu amigo ha subido al Mulhacén o ha subido al Torrecilla o ha subido a la Maroma. Empiezas, hablamos de Alorín el Grande, empiezas a hacer rutas por Alorín. Y ya verás qué nivel tienes y qué dificultades te vas encontrando a medida que vas haciendo esas actividades. Sí. Sobre todo, cuando haces también una actividad, quién te acompaña, si está también esa persona está a tu mismo nivel o no está a tu mismo nivel, y las condiciones de la persona que te acompañe, si tiene sí. alergia, si está incapacitado por cualquier cosa, eso es muy importante también, porque no es lo mismo hacer una actividad con una persona con tus mismas características, sí. tu compañero de salida, que decirte, venga, yo estoy preparado, pero me llevo una persona que nunca ha hecho nada, y vuelvo a poner el mismo ejemplo, a Sierra Nevada, ¿no? Entonces... Sí, te pones en riesgo a ti y pones en riesgo también a la persona. Más que a ti, la pones a esa persona. Y siempre cuando vamos en grupo, una de las cosas que solemos hacer es poner a la persona que tiene más dificultad o se encuentra peor, ponerla a la primera. Y adaptar el ritmo de esa persona a los demás. Porque es que si no, esa persona se desfonda y entonces no llega. Ya. Y después, para terminar, cuando se sale a la montaña, yo siempre... recomiendo salir mínimo tres personas. ¿El porqué de salir tres personas? Porque si pasa un accidente, una persona se queda con el accidentado y otra persona llama al 112. Cuando digo llama al 112, puede tener cobertura junto a esa persona accidentada o tener que andar un kilómetro para buscar cobertura para poder llamar 112 o ir en busca del 112 a un carril. Sí. Entonces es muy importante incluso en las salidas que salimos aquí cerquita, lo ideal es ir tres personas. ¿Que no podemos ir tres personas? Dos. ¿Que no porque vamos a salir una persona? Sí, sí. Pues entonces hay aplicaciones, por ejemplo, LiveStride, que son aplicaciones donde tú mandas un enlace y va siguiéndote la aplicación por donde tú vas. Entonces tú solo mandas a tu pareja y... O Wikiloc también tiene esa aplicación. Sí. Entonces tú mandas ese enlace a esa persona y es como una navegación. Tú vas viendo a esa persona por dónde vas. Entonces si pasa algo, saben qué punto poder buscar a esa persona. Claro, es mucho más seguro. Exactamente. Entonces eso es una recomendación de que hay que tenerlo en cuenta. Y vuelvo a insistir por la experiencia que, bajo mi humilde opinión, siempre he sentido como en montaña. La montaña nunca se va a ir. La montaña siempre va a estar ahí, la sierra siempre va a estar ahí. Sí. El pico que queríamos conseguir y ese día con niebla, con lluvia, nos hemos tenido que dar la vuelta. Sí. Démonos la vuelta y nos quedamos en el bar tomando cerveza, hablando. Ya volveremos otro día, pero no nos encabezonemos en llegar a ese sitio porque nos puede costar la vida o más. Le puede costar la vida con la persona... Claro. Que llevamos con nosotros o que va con nosotros. Entonces nos podíamos arrepentir todavía por decir, venga, que no pasa nada, no pasa nada. Eso siempre va a estar ahí, la montaña siempre va a estar ahí. Y hay que saber darse la vuelta. Sí, Rocío, sí. Yo me he dado la vuelta la primera vez que subí al caballo. Sí. En Invernás me tuve que dar las dos primeras veces la vuelta. Sí. La primera vez 70 kilómetros de viento sostenible y 100 kilómetros de racha. Nos tiró a tres que íbamos, nos tiró... tres o cuatro veces el viento. Vaya. Y nos tuvimos que dar la vuelta. Entonces, y yo tenía, era mi primera vez de llegar al caballo en Invernás. Es un 3000 muy, muy cortito, no muy, muy facilito, sí. Pero lo que tú dices, sentido común. Exactamente, porque... sentido común. Decidimos darnos la vuelta y la segunda vez, pues, idem de lo mismo. Uh-huh. Las condiciones no eran las ideales y desistimos. Y nos quedamos en el pueblo, claro. En Abueles, tomando cerveza y tomando tapa. Y pasándolo bien, y claro que sí. Después ya conseguí hacer de en Invernás y lo disfrutaste, claro que sí. Y además lo disfrutaste el doble por las otras dos veces que te habías quedado a las puertas. Es verdad que la montaña es poderosa y entraña unos riesgos que hasta que no te encuentras a lo mejor a cierta altura no te das cuenta de esos riesgos, lo que puede ocurrir, ¿no? Muy bien, Miguel. Pues a mí me consta que estas experiencias, también lo has comentado tú antes, no las vives solo, sino que también motivas a tu familia, ¿vale? A tus niñas, a tu mujer, y que en muchísimos casos te acompañan y van contigo. ¿Es así? Bueno, pues sí. La verdad es que mi nivel profesional se ve capado por mi familia, ¿no? Porque... mis expectativas son muchas de hacer montaña, pero de hacer un 4000, de ir a Marruecos. Pero cuando yo pienso que tengo que irme a los Alpes una semana y gastarme 2000 euros para mí solo, para hacer un 4000 o 1500 euros, y digo, bueno, es que con 1500 euros pues podemos disfrutar los cuatro aquí, claro, haciendo senderismo, ¿no? Y el problema es que no me puedo permitir irme una semana yo y después llevar a mi familia. Entonces, vivo entre claro, la espada y la pared. Sí, pero bueno, tú has sabido transmitirle a ellos tu afición y motivarlos, porque sé que te acompañan y sé que están, sí, muy contigo en ese aspecto, ¿no? Pues sí, mi María el año pasado, que tiene 15 años, va a cumplir 16 el domingo que viene. Felicidades, cariño. ¿Ah, sí? Bueno, el año pasado, este verano, ya nos fuimos dos veces ella y yo solo y no hicimos poco. Hicimos la Este del Mulhacén, que es uno de los sitios más complicados para subir, que no es por donde sube todo el mundo. Y después hicimos el Cordal, el Veredón del Veleta, que baja el Veleta hacia abajo, después el Cerro del Mayo, los Machos, Fidel de Fierro, que es una de las subidas que hay que subir encordada, más potente y más guay de Sierra Nevada. Estamos hablando en estival, en verano. Sí. E hicimos todo el Cordal desde los Machos hasta el refugio de los Rietas, los Tajos de la Virgen y los Tajos del Nevero. Y me está diciendo que este verano que quiere que la lleve, pero a dormir, que quedarse a dormir allí. Claro. Y quiere que la lleve a la Alcazaba y quiere que... Pero escucha... Hacerla integrar, que el... quiere que hacerla integrar. Digo, María, eres muy pequeña todavía. Y el mérito, ya solo que con esa edad se quiera, te quiera acompañar, ya ahí hay un gran mérito, ¿eh? Sí, y bueno, la pequeña, que ha quedado cuarta de Andalucía, ¿no? Bueno, eso es. Elena... Ahí está, la verdad es que hacemos los cuatro deportes, estamos en carreras de montaña, las chicas están también, y ya está, queda cuarta Andalucía. Genial. Y muy bien, medalla de chocolate, pero bueno, lo importante, yo lo que vi el sábado, que más que la carrera, lo que disfrutaron los niños, sí, fue el después, la pena es el COVID, que no se puede, la actividad de convivencia, sí, se corta mucho con el tema del COVID. Entonces no pueden disfrutar los niños lo que disfrutarían, por ejemplo, hace 2 años, ¿no? Pero para los que no conozcan a Miguel, o para conocerlo un poquito más, él es un hombre, creo que ha quedado claro, solo con escucharlo, que es un entusiasta de su afición, tiene muchísima energía y además desprende alegría. Disfruta muchísimo de la montaña y de la fotografía, que es otra de sus pasiones. Y... como agradecimiento, a mí me gustaría darle una pequeñita, pequeñísima sorpresa a Miguel. Pues eso, en agradecimiento de que haya venido a ponerse voz a Onda Terral hoy y nos haya contado cosas tan bonitas y nos haya hablado sobre sus experiencias. Así que bueno, aquí tengo un mensaje que alguien ha querido dejarme para ti. Así que bueno, vamos a ver si esto funciona con nuestros medios. A ver. Hola, Miguel. Pues nada, aquí estoy y quería aprovechar la oportunidad para decirte algunas cositas, pero como sabes que tengo la cabeza gorda y la boca pequeña, pues he preferido escribirlo, ¿vale? Así que ahí va. Hola Miguel, me ha alegrado mucho que hables sobre montaña, porque sé que vas a transmitir esa energía e ilusión que te desborda. Seguramente vas a contagiar a mucha gente, igual que hiciste conmigo hace al menos 25 años. En todos estos años hemos vivido muchas aventuras, pero lo más importante es que hemos forjado una amistad que nos enriquece como persona. Quiero aprovechar para darte las gracias por hacerme vivir momentos especiales en la Sierra de las Nieves, Cazorla, Sierra Nevada o cualquier otro lugar, caminando, en bici o simplemente conviviendo. Te estaré siempre agradecido. Besos y abrazos de un amigo con mayúsculas, Eugenio Ruiz. Bueno, ¿qué pasa? Mi amigo Evo, ya lo he comprado. Sí, lo has nombrado. Varias veces. Tu pupilo. La carne de gallina, mamón. Perdón por la expresión. Pero... No pasa nada, eso es la espontaneidad de las personas. La verdad es que hemos vivido muy buenos momentos y algunos malos momentos también, ¿no? Que la hemos pasado canuta también algunas veces, porque es que no somos de estar sentados y somos de meternos por sitios complicados. Sí, sí, de investigar, ¿no? De investigar. Sí. Aquellos años de investigaciones que algunos de ustedes y yo nos llevamos. Bueno, pues, pero lo importante... Yo le voy a decir que ahora está en una etapa de la vida, que yo he pasado por esa etapa, que disfrute de su familia, que críe a sus hijas en el ambiente que yo he intentado criar las mías, uh-huh, enseñándole lo que es la naturaleza, y que te espero con los brazos abiertos, mamá, otra vez, no me abandones, pégate otra vez a mí. Claro, que me claro. Abandonadito del todo, que nada más que quiere niña. Hombre, es lo que le toca ahora. Comento que él tiene 2 crías pequeñas, entonces sí. No llega... Ahora es que es imposible. Entonces, a 5 años, entonces es imposible de salir. Yo, mis niñas, pues ya las pequeñas tiene 10 y me puedo escapar más, Sí, sí, sí. Bueno, Miguel, de corazón te doy las gracias por haber compartido con nosotros y por haber pasado este momento tan bueno, tan especial y tan ameno. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por acordarse de mí y perdonad por si me he equivocado muchas veces. Y nada, simplemente añadir, y no quiero volverme pesado, que salí fuera, salí a la montaña, disfrutar de la sierra, de las playas,

riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Y nuestro amigo Darío ha traído la segunda presentación de hoy. Muchas gracias. Recuerda que en nuestra página web www.ondaterral.com puedes encontrar toda la programación que te ofrecemos. Y por cierto, mañana estrena programa DJ Teddy Rocket a las 8 de la tarde, no te lo pierdas. Y dicho esto, ya toca despedirse. Volvemos el próximo lunes. Te dejo con Pablo López y el mejor momento, que no es otro que el tiempo que tú y yo compartimos. Ha sido todo un placer. Un besazo. Hace tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa qué vendrá. Ya perdí de vista a los gigantes, ya no pueden asustarme, porque hoy me he levantado fuerte, todos los caminos me trajeron hasta aquí. Terral apuesta por la promoción y difusión de la cultura musical. Hemos creado el proyecto La Lanzadera. Promocionamos a grupos y solistas para que tengan mayor resonancia en la radio y en las redes. ¿Estás convencido de tu talento o el talento de tu grupo? Ponte en contacto con nosotros en ondaterral@gmail.com. Te esperamos en La Lanzadera.